Buenas tardes, señor presidente, señor ministro, señores participantes de la audiencia pública, público en general. Vengo en representación de la Unión Nacional de Clubes de Barrio, organización que desde hace 7 años viene luchando por los derechos de los clubes de barrio y de pueblo. Aquí está presente, en primera fila, el presidente de la Unión, el señor Claudio Rial, que nos está acompañando. Y a continuación voy a hacer la exposición de nuestro informe. Voy a dar a conocer los fundamentos jurídicos y los fundamentos fácticos y finalmente las propuestas. En primer lugar, nuestro sector considera las resoluciones del Ministerio de Energía inconstitucionales e ilegales, por cuanto desde enero del año 2015 existe una ley que es la 27098, que es justamente el régimen de promoción de clubes y barrio y pueblo, que establece específicamente para el sector la tarifa social. Por eso le decimos al ministro, respetuosamente, que ninguna resolución ministerial puede estar por encima de la ley. En ese sentido, debemos decir que el artículo 16 establece claramente que toda entidad que se encuentre inscripta en el Registro Nacional de Clubes de Barrio y Pueblo será beneficiada de una tarifa social básica de servicios públicos. La implementación y determinación de la tarifa social básica estará a cargo de la autoridad de aplicación, la que se encuentra facultada para establecer los criterios según los cuales se determinarán los beneficios y beneficiarios de la tarifa social básica, celebrar los convenios respectivos con empresas prestadoras de servicios públicos y con los entes reguladores de servicios públicos, supervisar la puesta en marcha y el funcionamiento de las estructuras operativas en las diversas jurisdicciones, verificar la correcta aplicación de la tarifa social básica por parte de las empresas prestatarias del servicio. En este sentido, también, tenemos que decir que del articulado de la ley, el legislador quiso contemplar las situaciones de nuestras entidades y ha puesto en cabeza del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Deporte, esa misión protectora. Sin embargo, ello no se viene llevando a cabo, puesto que desde la entrada en vigor de la ley, el Ejecutivo no la ha reglamentado. Sin embargo, ello ya no puede ser obstáculo para que se le aplique a las entidades la tarifa social. Nuestra organización le ha señalado al Poder Ejecutivo en distintas oportunidades la forma de reglamentar de manera sencilla y práctica la ley, especialmente respecto del artículo 16. Con solo establecer veedores en todo el país y a través de un acuerdo marco con los municipios, esto en tiempo de 2 meses se podría llevar a cabo y establecer sin más la tarifa social, haciendo de este artículo operativo sin ningún otro trámite. El Poder Ejecutivo posee los medios técnicos, económicos, jurídicos y logísticos para llevar a cabo la misión encomendada por la ley. Pero además puede contar con nuestro consejo y colaboración, el cual venimos ofreciendo desde la entrada en vigencia de la manda. A continuación voy a señalar algunos aspectos o algunos argumentos fácticos que quizá son los más importantes, porque son aquellos que han generado la empatía de todo el público en general, que todos los ciudadanos conocen. A modo de introducción histórica, los clubes de barrio crecieron y tuvieron su apogeo en aquellos años 40 y 50, al amparo de políticas sociales y económicas benefactoras que permitieron el florecimiento en todo el país de instituciones análogas, con un Estado que protegía y apoyaba estos nobles emprendimientos de hombres y mujeres de gran espíritu solidario y enorme visión de futuro. Estas políticas de Estado permitieron que de nuestros clubes barriales surgieran los mejores y más importantes deportistas argentinos. Qué gran acierto la de aquellos hombres de Estado que entendieron que dar protección a este tipo de entidades era progreso para el país. También los clubes han atravesado periodos oscuros como consecuencia de erróneas políticas estatales, como de alguna manera es la que estamos criticando hoy. El ejemplo fueron los años 70 y 90 con el triunfo de las políticas neoliberales. Los clubes de barrio debieron cerrar, se endeudaron, quebraron, hubo escasa presencia de deportistas a nivel internacional. nada que no se pueda apreciar con una simple revisión del pasado. El Estado posee una verdadera deuda con nuestras instituciones. Se trata de una deuda económica y moral, en la que los clubes han dado todo y en reciprocidad el Estado parece ignorarlos. A lo largo y ancho del país, los clubes prestan sus instalaciones de manera gratuita al Estado nacional, provincial y a los municipios. Por ejemplo, los clubes que poseen natatorios funcionan allí escuelas municipales de natación. Allí miles de ciudadanos que no poseen los medios económicos asisten a practicar las disciplinas acuáticas. También se dictan clases para personas de la tercera edad y para personas con capacidades diferentes, generando verdadera inclusión social en sectores muchas veces olvidados. Sin embargo, allí estamos nosotros, los clubes. Es menester señalar además que niños de todas las escuelas o de muchísimas escuelas de la provincia de Buenos Aires asisten a las prácticas de educación física, lo que significa que además los clubes de barrio somos una de las patas de la educación formal. Anualmente, los clubes de la provincia de Buenos Aires también de manera gratuita prestan sus instalaciones a la realización de los Juegos Deportivos Bonaerenses. Todo ello, como ya dijimos, de manera gratuita. Los clubes de barrio brindamos un enorme servicio social a la comunidad. Lo hacemos en silencio, de manera altruista, sin hacer propaganda ni publicidad alguna. Lo hacemos porque es nuestra vocación de servicio, sabiendo que no solo cumplimos con nuestra función social, sino también con nuestra vocación docente de formar para el futuro hombres y mujeres de bien. Así pensamos desde la dirigencia de nuestras instituciones y para poder lograrlo contamos con el apoyo de nuestros socios, que con sus cuotas sostienen toda esta ayuda social. Brevemente voy a hacer mención a las propuestas. Por todos los puestos, señor presidente, estas son nuestras propuestas. Recomendar al Poder Ejecutivo la urgente reglamentación de la Ley 27.098 para la aplicación de la tarifa social a los clubes de barrio. El Poder Ejecutivo está en condiciones jurídicas, técnicas y logísticas para llevar a cabo una reglamentación que disponga requisitos sencillos para los mismos. Ello a fin de evitar la vieja y conocida trampa de establecer una reglamentación engorrosa, excesivamente burocrática y de imposible cumplimiento para las instituciones. En función de lo expresado por los distintos medios, le hemos hecho llegar al Poder Ejecutivo que estamos a su disposición. En segundo orden, se aplique de inmediato a todos los clubes de barrio y pueblo de la República Argentina la tarifa social, de conformidad con la Ley 27.098 en su artículo 16, haciendo operativo el mismo. Sobre este tópico dijimos claramente cómo ponerlo en práctica anteriormente, con solo contar veedores que puedan establecer dónde funcionan nuestras entidades, se podría poner sin más en práctica la tarifa social. Y por último, en caso que el Poder Ejecutivo se niegue a acoger alguna de las propuestas aquí expresadas, de manera que siga demorando la reglamentación de la ley o descarte la posibilidad de hacer operativa la misma, se mantenga el status quo anterior a la entrada en vigencia de las resoluciones que dispusieron los aumentos de tarifa de gas, manteniendo para el sector de los clubes de barrio las tarifas anteriores de manera tal que los costos no se vean alteradas, hasta tanto el Poder Ejecutivo reglamente la Ley 27.098. Finalmente, voy a hacer una reflexión final, que ante todo lo expuesto y en la seguridad de que nos asiste la razón, pedimos algo de lo que muchas veces carecen algunos dirigentes políticos, sensibilidad y moderación. Advertimos que el bien pensar es el origen del recto proceder. Si nuestras propuestas logran converger con la futura decisión del Poder Ejecutivo en la aplicación de la tarifa social para nuestros clubes de barrio, habrá un solo ganador, el pueblo. Si por el contrario, nuestros esfuerzos por el bien común no son atendidos, haremos saber hoy, públicamente y a viva voz, que seguiremos luchando. Muchas gracias. Gracias.